Soy María Virginia Jagua. Que tu voz exprese la memoria de tu gente más querida. Oh my God. Wow. Que mi voz exprese la memoria de tu gente más querida. ¿Cómo estás, amorcito? ¿Qué quieres desayunar? Ay, eres mi pioja, te amo. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, yo te acompaño.